le hacen creer más y mejor en el Mesías, el Salvador, porque la fe es viva. La fe no se desvanece con un bajón de entusiasmo, con la traición de los seres queridos, con la decepción de los amigos y conocidos, porque la fe deposita tu mirada y todas tus expectativas en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo. Y solo en Dios está la realidad, porque todo lo que hay, todo lo que ves, tú mismo, eres obra de Dios en unidad. Si Dios no te quisiera, no estarías vivo, ni tan siquiera muerto. Tú vives, tú eres, tú existes, porque Dios quiere y quiso y te querrá para siempre, porque Dios no da marcha atrás. Dios, cuando decide algo, es para siempre. Así que tú eres para siempre, aunque te matases, aunque te matasen, aunque mueras, tú eres para siempre. Ya existes. Moisés por siempre existe. Moisés por siempre vive. Ahora en el cielo, antes, como tú, en este valle de lágrimas. Si creyeras en lo que Moisés escribió, creerías en Jesús, tendrías fe, y tu fe te daría el equilibrio de vivir la vida, porque la vida vivida sin fe desequilibra al hombre, a la persona. Tú necesitas de fe para vivir bien, así que pide la fe a Dios Padre, y lee lo que Moisés escribió de Dios Hijo, e imita a Jesús, que es Dios y hombre verdadero, tal y como dijo Moisés del Mesías, Dios y hombre verdadero. Y si no crees en Moisés, ¿cómo vas a creer en las palabras de Dios, de Jesús? El que cree en los evangelios, cree en el Antiguo Testamento, cree en que Jesús es el Mesías y que el Mesías es Dios. Lee la Sagrada Biblia y ten fe. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.